Nuestras Biblias, hermanos, por favor. Y cuando lo tenga, hermanos, por favor, le invito a que me acompañe a estar de pie a Filipenses capítulo 4, hermano, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al versículo 20, hermanos. Filipenses capítulo 4. Versículo 10, hermanos, al 20. Leo el versículo 10, hermanos, y usted me acompaña a leer el versículo 11, y así nos vamos hasta llegar al versículo 20, hermanos. Dice así la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que os dé la ayuda, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Todos, hermanos, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero hablarte, hermanos, quiero hablarles en esta mañana, cuando damos a la obra misionera, cuando damos a la obra misionera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este privilegio tan especial que nos das de reunirnos como iglesia. Gracias porque un día nos alcanzaste. Gracias porque un día, Señor, permitiste que el Evangelio llegara a nuestras vidas, a nuestro hogar, y Padre, y ver el resultado, que es algo tan hermoso, Señor, algo tan especial que no lo podemos, Señor, comparar con nada que está sobre este mundo. Gracias, Señor, porque la obra misionera, Señor, llegó a nuestro país. Llegó a nuestro país por personas que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas, su comodidad, Señor. Y ahora, Padre, nuestro país, México, ha sido bendecido, Señor. Ha sido alcanzado. Permite, Señor, que en esta mañana podamos aprender de tu palabra y poder comprender de lo que tú expresas, Señor, para que la obra misionera pueda seguir adelante. Oramos, Padre, que tu gracia y tu amor se manifieste en esta hora. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. Quita todo cansancio, quita toda preocupación. Permite que nuestra mente, Señor, esté concentrado en tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, sea el que toque nuestros corazones y por medio de él, de ellos, Señor, podamos tomar decisiones en la cual podamos ver, Señor, tu mano de poder y que la iglesia sea bendecida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. Cuando damos, hermanos, a la obra misionera, el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo esta carta a los hermanos de Filipos, una iglesia, hermanos, a la cual el apóstol Pablo amaba, en la cual el apóstol Pablo, hermanos, pues había sufrido para que esta iglesia, hermanos, se levantara. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo en Hechos 16, hermanos, quiere ir a varios lugares, pero el Espíritu Santo no le permite? Entonces el Espíritu Santo, bueno, Pablo ve en visión, hermanos, a un hombre macedonio, clamando y diciendo, pasa, ayúdanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, es confirmado en ese momento que él estaba siendo llamado a la provincia, a la región, hermanos, de Macedonia. Y Pablo llega, hermanos, a ese lugar, claro, con pruebas, con dificultades, pero él se atreve, hermanos, a ir a este lugar y llega, hermanos, a un lugar, hermanos, donde estaban las mujeres que salían a la oración y Pablo comienza, hermanos, a mostrarles el Evangelio, a compartirles el Evangelio y después, hermanos, la mujer llamada Lidia cree en el Evangelio, él y su casa, ella y su casa y se bautizan. Y Pablo, hermanos, sigue su camino, ya está en Filipos, compartiendo, hermanos, el Evangelio y se encuentra una muchacha con espíritu de adivinación. Y, hermanos, y Pablo, pues, con la ayuda del Señor, pues, ese espíritu sale de aquella muchacha, los amos comienzan, hermanos, a molestarse, comienzan a hacer un alboroto donde Pablo y Silas son llevados a la cárcel. Y en esa cárcel, hermanos, ellos con una actitud preciosa cantan, oran a Dios. Y hermanos, y el Señor obra de una manera muy especial. Tiembla el lugar, hermanos, la cárcel se abre, las cadenas se les quita a Pablo. Y hermanos, y es la oportunidad de dar el Evangelio. El carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí vemos a Pablo, hermanos, comenzando su obra en la iglesia de Filipos. Ahí comenzando, hermanos, con estas pocas personas, pero hermanos, más adelante, ahora Pablo está en la cárcel y ahora escribe esta carta a los filipenses y les va a decir, hermanos, algunas cosas que en su sentir y guiado también, hermanos, por el Espíritu Santo, hermanos, escribe estas palabras. Cuando damos a la obra misionera, hermanos, la obra misionera, hermanos, se hace cuando el cristiano, cuando los creyentes salen, hermanos, y compartimos del Evangelio. La obra misionera, hermanos, se hace orando, pidiendo a Dios, rogando a Dios de su poder, rogando a Dios, hermanos, de su gracia sobre nuestras vidas. Se hace la obra misionera así también. Pero también, hermanos, recuerde que la obra misionera también se hace dando, se hace, hermanos, despojándonos, se hace, hermanos, pues poniendo, hermano, algún dinero, hermanos, algo económico en algún sobre destinado para la obra misionera. Pero, hermanos, quiero mostrarte, hermano, algunas cosas que, ¿qué es lo que sucede cuando damos a la obra misionera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué impacto, hermanos, da a la vida, no solamente del misionero, pero también a la vida del que da? No solamente, hermano, es bendición el que recibe, pero también, hermano, es bendición el que da. Y el apóstol Pablo es lo que nos va a enseñar. Versículo 10, hermanos, vamos a ver, cuando damos a la obra misionera, hermanos, ¿sabe qué hay en la vida del misionero? Hay gozo en el Señor. Cuando yo doy, hermanos, a la obra de Dios, cuando yo doy a misiones, creo que hay sobre, hermano, hay un sobre donde dice misión, diezmo, ofrenda, o yo no sé si hay para proconstrucción o para otros ministerios, pero hermano, pero cuando ponemos algo en la obra misionera, miren lo que pasa, hermanos, versículo 10, en gran manera, ¿qué dice, hermano? Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Algo, hermanos, había hecho que la iglesia de Filipos perdiera su interés en Pablo. No sé, hermanos, no nos dice la palabra de Dios qué es lo que sucedió, pero Pablo no les va a reprochar, Pablo les va a alabar, Pablo les va a elogiar ese revivir, hermanos, del cuidado de Pablo. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Algo estaba muerto, pero el corazón de la iglesia de Filipos volvió otra vez, hermanos, a revivir. Volvió otra vez a apasionarse, volvió otra vez, hermanos, a interesarse por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, no está hablando, hermanos, del gozo que sintió al recibir la ofrenda. Hay un gozo, hermano, que está depositado en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor. No se gozó en la iglesia, no se gozó, hermanos, en las personas de Filipos, no se gozó en la dádiva que él había recibido. Hermanos, su gozo estaba en el Señor. Cuando damos entonces, hermanos, a la obra misionera, hermanos, hay gozo en el Señor. Pero Pablo dice, pero os faltaba la oportunidad. Jamás mencionó algo en contra de la iglesia. Solamente dice Pablo, yo sé que deseaban, yo sé que querían hacer algo, pero les faltaba la oportunidad. Hermanos, cuando usted da a la obra misionera, ¿sabe, hermanos, qué hay en el corazón, no solamente de la familia a la que usted apoya, a la familia en la cual usted vela como iglesia? Hermano, ¿sabe qué hay, hermanos? Hay gozo en el corazón. Hermanos, nos gozamos no por lo que se nos da, no por lo que recibimos, sino que nos gozamos, hermanos, en el interés que la iglesia tiene por la obra misionera. Hay hermanos que nos han escrito, hermanos de aquí de la iglesia, hermanos, estamos orando por usted. Oh, hermano, no sabe, hermanos, qué ánimo nos da el saber que hay gente, que hay cristianos, hermanos, detrás de todo eso, aunque estamos allá a lo lejos, aunque pensamos que tal vez nadie se acuerda de nosotros, hermanos, cuando vemos ese mensaje, ¿sabe qué, hermano? Produce gozo en nuestra vida. ¿Sabe qué pensamos, hermanos? Que la iglesia Genezaret está interesado en nosotros, que se interesa por nuestra persona, pero no solamente por mí, hermanos. Usted puede escribir a Pastor O'Crin, al hermano Jesús Salanís, y decirle, hermano, mire, estamos orando por usted. ¿Sabe qué, hermano? Va a haber gozo en el Señor. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer, hermanos? Revivir ese cuidado, hermanos, hacia la obra de Dios, hacia las misiones. Hermanos, qué bendición es, hermanos, ver lo que ustedes están haciendo, hermanos, el interés que tienen por la obra de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Al prepararse, al estar, los hermanos me estaban contando, ¿verdad?, cómo estaban arreglando la casa. Me decía un hermano, andaban, subían, bajaban, metían cosas y quién sabe qué. Hermanos, ¿sabe qué, Dios? ¿Sabe qué dije? Hay interés en la obra de Dios. Hermano, se ve, hermanos, ese ánimo, ese entusiasmo, hermanos, de hacer algo para la obra de Dios. Cuando damos a la obra de Dios, hermanos, produce gozo en la vida del misionero o en su familia. Número dos, cuando damos, hermanos, a la obra misionera, hermanos, participamos en la obra misionera. Hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 14. Ahorita vamos a regresar a unos versículos, pero miren lo que dice. Sin embargo, bien hicisteis, ¿en qué, hermano? En participar conmigo en mi tribulación. Hermanos, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo, hermanos, habla de que apoyar la obra misionera es hacer bien. Es hacer lo correcto, hermanos. Le dice a la iglesia, bien hicisteis en participar. La palabra participar, hermanos, significa tener comunión con alguien. Conmigo en mis tribulaciones. La palabra tribulación significa presión, estrechez, o tal vez, hermanos, prisión, encarcelamiento. Pero Pablo dice, bien hicisteis, hermano, cuando da la iglesia de Filipos, no solamente, hermanos, su generosidad produjo gozo en la vida del apóstol Pablo, pero también, hermanos, su generosidad de la iglesia, hermanos, ¿sabe qué estaba haciendo? Era una compañía, era tener comunión con alguien. La iglesia de Filipos, al dar su ofrenda, hermanos, eso permitió una cercanía, eso permitió, hermanos, que el apóstol Pablo pudiera disfrutar y pudiera ver que los hermanos de Filipos había una comunión, hermanos, había una relación, una compañía. Tal vez los hermanos Filipos decían, nosotros no podemos ir, Pablo, pero te acompañamos cuando participamos con lo que Dios nos ha provisto para que tú en tus tribulaciones sigas adelante. Tribulaciones, hermanos, tiene que ver con aflicción, tiene que ver, hermano, con tristeza. Agradecidos con Dios, hermanos, porque iglesias, a veces pasamos, hermanos, por tribulaciones, pasamos por presión, por estrechez, hermanos, pero ¿sabe qué, hermanos? Siempre hay hermanos que nos hablan: hermano, le hice un depósito personal para usted. Hermanos, eso es participar en la obra misionera. Participar también, hermanos, significa conjunto de personas que tienen comunión en un mismo negocio o asunto. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted da, cuando usted se desprende, usted está haciendo, hermano, juntamente con el misionero, hermanos, a donde va su dinero, ¿sabe qué están haciendo? Es un mismo negocio, es una misma comunión, es un mismo asunto. Los hermanos filipenses, hermanos, hicieron suya las aflicciones de Pablo. Cuando Pablo estaba dolido, la iglesia, hermanos, se dolía. Tenían empatía, hermanos, con el misionero. El donativo era señal de que habían hecho suyo las tribulaciones de Pablo, hermanos. Pablo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Dónde estaba Pablo, hermano? En la cárcel. Esa era su tribulación. Y siempre un donativo, hermanos, era algo que el corazón de Pablo le animaba y le fortalecía. Versículo 15, miren qué dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué, hermanos? Para mis necesidades. Dice Pablo: lo que ustedes me enviaron no solamente fue para mis tribulaciones, para aquello que me estaba presionando, pero también me enviaron para mis necesidades, para un alimento, para un vestir, para un algo que necesitamos, una necesidad importante. Hermanos, cuando usted da, participa en las tribulaciones del misionero y participa, hermano, en proveer para las necesidades del misionero. ¿Estamos, hermanos, en una comunión con sus tribulaciones? Oh, hermano, ahorita tenemos tanta oportunidad de poder dar un mensaje y llega, hermanos, en segundos. Pero, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le escribió a alguien? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se interesó por algún misionero, por algún siervo de Dios? O no nos vamos lejos, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se interesó en su pastor y en los líderes de la iglesia? ¿Cuándo fue que una palabra de ánimo dijo: pastor, aquí estoy orando por usted? Pastor, mire, venga aquí. Mire, hermano, usted que nos enseña, usted que nos alimenta. Hermano, necesitamos, hermanos, reavivar vuestro cuidado por aquellas personas que Dios ha puesto para pastorear nuestras vidas. No solamente, hermanos, cuando damos a la obra misionera, hermanos, produce gozo en la vida del misionero o del siervo de Dios. Pero también, hermanos, cuando damos a la obra misionera, hermanos, estamos participando en la obra misionera, estamos siendo nuestra ese negocio, ese asunto, hermanos. Pero también, número tres, cuando damos a la obra misionera, hermanos, añadimos a nuestra cuenta espiritual. Añadimos, miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 17, no es que busque dádivas, dice Pablo, no estoy buscando obsequios, no estoy buscando regalos, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que Pablo, hermanos, está diciendo a la iglesia de Filipos, dice, hermanos, el interés que el apóstol Pablo tiene al escribir esta carta no es, hermanos, que él sea beneficiado. No está pensando en sí mismo. El interés de Pablo, hermanos, al que los hermanos den una ofrenda, hermanos, ¿sabe qué? Es en el dador. Miren lo que dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, que qué, hermano, que abunde en vuestra cuenta. Vaya conmigo, hermano, a Primero de Reyes, por favor, hermano. Primero de Reyes, capítulo 17, hermano, por favor. Vamos rápido nada más a esto. Primero de Reyes, capítulo 17. Usted tal vez ya sabrá, hermanos, el contexto. Ha venido una gran hambruna, ha venido dificultad, hermanos, en la tierra donde se encuentra Elías, hermanos. Y algo muy, muy interesante, hermanos, es que dice versículo 8, miren lo que dice. Primer libro de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermano, si usted fuera Elías, ¿dónde le pediría al Señor que lo mandara? Yo le pediría, hermanos, que me mandara con un rey, pero no con una viuda. Pero ¿sabe qué, hermanos? El deseo de Dios no, sí, es parte de cuidar a Elías, pero el deseo de Dios, ¿sabe qué, hermano? Es la viuda. Dios quería hacer algo en la viuda. Miren lo que sigue diciendo versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, ¿verdad? Nos da a entender, no tenía esposo, que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué bonito, nada más pidió agua. Pero miren qué dice, versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, hey, espérate, antes de que vayas por el agua, regrésate. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías no estaba conforme con agua, hermano. Él también quería comida. Él tenía hambre. Pero miren qué dice versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Había hambre, hermano, había una gran necesidad. No había trabajo, hermanos, todo estaba escaseando. Pero Elías dijo, mire, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Es especial Elías, hermanos. Pidió agua, de ahí pide un pan cocido, pero miren qué dice. De ello una pequeña, dice, y hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. No cualquier torta, cocida debajo de la ceniza. Y usted prueba, hermano, la tortilla cuando se calienta, hermano, en la ceniza. Qué sabrosa está. Y Elías sabía eso, y dice, debajo de la ceniza, y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Hermanos, Dios manda a su siervo a una mujer porque Dios, hermanos, quería ver el corazón de la mujer, y si su confianza estaba en el Señor, ¿sabe qué, hermano? Dios proveyó a la viuda. Hermanos, entonces, cuando nosotros damos a la obra misionera, hermano, ¿sabe qué? Sí, apoyamos al misionero, pero ¿sabe qué, hermano? Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte a ti, hermanos. Lo que dice en Lucas 6:38, hermanos, un versículo que probablemente, hermanos, lo sabremos, pero miren qué dice Lucas 6:38, dice la palabra de Dios así: dad y qué, se os dará, medida buena, apretada, remecida y de rebosando darán en vuestro regazo. Hermanos, Dios promete que si damos, Él nos dará medida buena. Allá en el pueblo, hermanos, hay, cuando uno va a comprar maíz, La gente es muy lista. La gente tiene dos maquilas. Los que se dedican a hacer tortillas compran por maquilas, así se llama la medida, maquila. Y una maquila, hermano, es probablemente 22 centímetros cuadrado por 12 centímetros de profundidad, hermano, y ahí está. Pero la gente, hermano, tiene una maquila para ir a comprar. Y su maquila para comprar es más grande. Pero tiene su maquila para vender. Y es muy pequeña. Hermanos, eso es lo que hace la gente. Pero nuestro Dios, hermanos, no hace eso. La Biblia dice que Él nos da medida buena. En mi pueblo, hermanos, soy originario de Veracruz. En mi pueblo, hermanos, se venden los chiles por sardinas, no te venden por kilo. ¿Y sabe qué hace la gente? Le pega el fondo para no dar una medida exacta. Hermano, Dios no va a ser así contigo. Dios te va a dar una medida buena. Pero también, hermano, cuando damos, Dios nos da una medida buena, pero también una medida apretada. Si usted, hermanos, ha trabajado en el campo, en la pizca del maíz, usted sabe que se usan costales de iscle. Y esos costales, hermanos, tienen algo mágico. Entre más le echas, más le cabe. Más le cabe. Los costales de azúcar, hermano, de 50 kilos, usted le echa, hermano, no se estira. Y una ocasión fui con mi padre a piscar y empecé a echar la mazorca. Me dijo, primero, hijo, lo pones primero paradito, la punta para arriba. Y luego dice, la punta para abajo. Y ahí los vas a meter, y así te vas. Hermano, yo estaba echándole, dije, papá, ya lo acabé. Y llega papá y lo hace así y sale toda la mazorca. No, hijo, tiene que estar apretada. Y lo agarró otra vez él y empezó a apretarlo. Y yo lo volteé, traté de levantarlo, sácalo. No se salía ni una mazorca, hermano. Dice, esto es una medida apretada. Hermano, Dios te bendice. Dios, hermanos, no es mezquino. Dios, hermanos, no le duele darnos. Pero Dios quiere, hermano, probar nuestra fe. Dios quiere ver nuestra confianza. Y como Elías le dijo a la mujer, no tengas temor. Tenemos temor, hermanos. Y es parte de la vida, hermanos, estos sentimientos de temor. ¿Cómo le voy a hacer la renta, la luz, el gas, el agua, la colegiatura? Hermanos, y cuando se trata ya de dar la ofrenda misionera, pensamos, ay, no creo poder darlo, no creo poder dar mi ofrenda en este día. Yo creo que después, hermanos, mire, no tenga temor, hermano. Dios es tan bueno, Él nos va a suplir, Él no nos va a dejar. Pero ¿sabe qué? Cuando tú das, hermano, a la obra misionera, vas a añadir a tu cuenta. Dios lleva, hermano, una cuenta, Dios tiene un conteo. Estás dando, aquí está, esto es parte tuya, esto va a tu cuenta. Hermanos, eso es una bendición. Añadimos a nuestra cuenta espiritual. Así que, hermanos, la preocupación o el interés, hermanos, de Pablo en animar a los hermanos a dar no estaba en que él fuera beneficiado. Su interés era que Dios derramara su bendición sobre la iglesia de Filipos. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Dios quiere bendecirte. Y esto, hermanos, va en contra de lo que el mundo puede pensar. Esto va en contra de la lógica del mundo. ¿Cómo es que si doy, me van a dar? No cabe. Hermanos, pero ¿sabe qué? Pero Dios, hermanos, no va con la lógica del mundo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, hermano. Él tiene pensamientos más hermosos para nosotros. Cuando damos, hermanos, damos. Cuando damos a la obra misionera, hermanos, produce gozo en la vida del siervo, participamos en la obra misionera, añadimos a nuestra cuenta espiritual. Número 4, hermanos, cuando damos a la obra misionera, estamos dando una ofrenda presentada a Dios. Miren lo que dice Filipenses, hermanos, otra vez, por favor, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Espéreme un ratito, hermano, si ya lo encontró, espéreme, se me pierde a mí. Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Lea conmigo, hermanos, mire lo que dice el versículo 18. Pero todo lo he recibido. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. La ofrenda que esos hermanos habían dado, miren lo que había, el resultado. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, estoy completo, no me falta nada. Todo lo he recibido, dice, habiendo recibido Epafrodito, dice, lo que enviasteis. Y mire, hermanos, el apóstol Pablo va al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, hermanos, quiere llevar a la iglesia de Filipos a ese evento, hermano, cuando el israelita que había pecado, hermanos, va con su sacrificio, va con su cordero, hermanos, y lo pone en las manos del sumo sacerdote, y ese animal es sacrificado, es degollado, su sangre es derramada, y cuando se quemaban ese animal, hermanos, subía un olor agradable. Y dice la Biblia que Dios se agradaba. Era algo hermoso para el Señor. Mire, hermano, cuando estamos dando una ofrenda, hermanos, misionera, no lo estamos dando, hermanos, solamente a un lugar donde se va a destinar, donde se va a invertir. No, hermano, es una ofrenda, hermano, a Dios. Y Pablo así lo ve. Dice la Biblia, lo que enviaste es olor fragante. Mencionaba el pastor, ¿verdad? Si se hicieron el aseo del baño, si se echó aromatizante, y qué rico. Hermano, yo creo que a usted le gusta estar en un lugar donde huele rico. Pero, hermanos, cuando nosotros damos a la obra de Dios, es un olor fragante delante de Dios. Dios lo respira. Esto es bonito. Esto es agradable. Miren también, hermanos, olor fragante, sacrificio acepto. Dios lo acepta, hermano, cumple los requisitos de un sacrificio, es un sacrificio acepto. Y miren qué dice, hermano, agradable a Dios. Dios se agrada, no solamente, hermano, es hacer bien, pero también, hermano, nuestro Dios se agrada de lo que nosotros damos. Pero, hermanos, en quinta cosa, vamos a ver, en quinto lugar. Cuando damos a la obra misionera, estamos confiando que Dios suplirá nuestras necesidades. Miren qué dice versículo 19, versículo que lo sabemos todos de memoria, hermano. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, ¿sabe qué dice Pablo, hermanos? Mi Dios. A quien sirvo, a quien le he entregado mi vida, a quien jamás me ha abandonado. Ese Dios a quien yo sirvo es ese mismo Dios que les va a suplir todas sus necesidades. No caprichos, hermano. Necesidades. Dios no... A veces, hermano, nos aferramos a cosas, hermanos, pero ¿sabe qué, hermano? Dios, hermanos, sí va a suplir tus necesidades. Una necesidad, la colegiatura, el pagar los gastos que hay en casa, hermano, Dios suple. Pero quiero decirte una cosa, hermano, pero yo creo que Dios te ha dado mucho más. Nos ha dado, decía el pastor, nos ha dado a manos llenas, nos ha bendecido, hermano, extraordinariamente, hermano, que si podríamos tomar un tiempo para gratitudes, hermanos, Nos pasaríamos toda la tarde, toda la noche, si cada hermano podría expresar su agradecimiento. Dios me ha dado, Dios ha sido así, Dios ha sido. Tenemos salud, tenemos un hogar, tenemos un vehículo, tenemos esto, hermano. Dios te ha bendecido. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pero tú no te puedes imaginar de cómo Dios te va a bendecir. Cuando damos a lo que Él, hermanos, ama, a lo que Él le interesa, a lo que Él, hermanos, disfruta. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, nos interesan cosas que a Dios no le interesa? Ahorita no estoy en contra del Monterrey, hermanos, ni del Tigres, sí, no. No le digo a quién le voy, hermano, porque ya no me van a hablar. Mejor así le dejamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hoy estamos pensando, ¿cómo estará la alineación? ¿Quién jugará? ¿Quién estará en la banca? Estamos estudiando, hermano, cosas que Dios, hermanos, no le interesan. Y nos interesamos en esas cosas. Ponemos toda nuestra pasión, hermanos. Si nos apasionáramos por Dios, hermanos. Si nos apasionáramos por lo que Él le apasiona, hermanos. ¿Qué cosas la iglesia Genezaret, hermanos, no haría? Grandes, hermanos, si en este punto, hermano, de la vida de la iglesia, hermano, ¿cuántos ministerios no ha habido? Amén, hermano. Dios ha bendecido en gran manera, pero hermano, pero si cada uno de nosotros nos apasionáramos, nos deleitáramos y deseáramos hacer lo que Dios nos manda, hermano, Dios bendeciría, ¿sabe qué, hermano? De una manera especial, aunque ya lo ha hecho, pero Dios quiere derramar más de sus bendiciones. Pero hermanos, pero quiero decirte que aún en esas cosas, hermanos, nuestro Dios, cuando damos, Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Estamos allá en el pueblo, hermanos, y los hermanos están apoyando la obra misionera. Su servidor está apoyando la obra misionera. Mi esposa está dando su ofrenda. Mis hijos están dando su ofrenda. A veces mis hijos salen a vender sus arrocito ahí. Y la gente lo mira y dice, ay, mira, pues te compro todo. Y diga a mi hija, papá, ya la hice, ya vendí todo. Y digo, vete otra vez, hija, nada más vete ahora con esta vecina, ¿verdad? Te va a ver y te va a comprar todo. Hermano, los ven como niños, pues, pequeños y dice, ay, sí, te compro dos, te compro. Hermano, y van juntando para su ofrenda misionera. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que Dios quiere. Y yo les digo, Dios va a suplir cada una de tus necesidades. Hasta, hermanos, Dios nos chifla en ocasiones. Dios nos consiente, hermanos. Hemos sido muy consentidos esta semana. No esta semana, estas semanas. Dios es bueno, hermanos. Dios nunca, nunca nos deja. Todo es, hermanos. Él nos dará. Dios tiene grandes promesas. Él suplió la necesidad de Pablo, Él suplió la necesidad de los filipenses. Hermano, Él va a suplir tu necesidad. Confía en Él. No tengas temor. Solamente haz caso a lo que Él dice y Él se encargará de lo demás. Pero hermanos, ¿pero qué pasa? ¿Qué más sucede cuando doy a la obra misionera? Número 6, y con eso termino, hermano. Ya puede relajarse ya. Ya vamos a terminar. Versículo 20, mire, lea conmigo, hermano, por favor. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando damos a la obra misionera, hermanos, lo damos para la gloria de Dios. No es para la gloria de la Iglesia Bautista Genezaret. No es la gloria, hermano, del pastor. No es la gloria de los líderes, no es la gloria de los administradores, ni es, hermanos, la gloria de los misioneros. Hermanos, cuando yo doy, es para la gloria de Dios. Es momento, hermanos, de cambiar nuestra mentalidad y pensar, ah, ahí va mi obra, ahí va mi ofrenda misionera, pues ahí va otra vez. Hermano, délo. Y cuando usted lo da, es para la gloria de Dios, porque así gente, hermano, conocerá más al Señor y ellos también glorificarán al Señor, hermanos. Nunca olvidemos, hermanos, que lo que hacemos, que cuando participamos, que cuando apoyamos, que cuando doy, hermanos, mi dinero, lo echo en un sobre, hermano, mire, siempre pensemos para la gloria de Dios. Ni es para nuestra propia gloria, hermano. Es que yo estoy dando tanto, mire, aquí yo doy tanto, para, hermanos, no es para tu gloria, es para la gloria de Él. Porque Él merece toda la gloria, porque Él es digno. Dale lo mejor a tu maestro. Dale lo mejor, hermanos. No le demos aquellas cosas que para nosotros son rezagados. No, dale lo mejor. Dale tu edad, dale tu flor, dale tus años, dale tu fuerza. Dale, hermanos, también tus cosas materiales. Dios bendecirá, hermanos. No estamos hablando, hermanos, de un evangelio de prosperidad. Lo que estoy diciendo, hermano, es que cuando tú das con un corazón, hermanos, un corazón entregado al Señor, tú vas a poder dar todo lo que el Señor te pida. Hermano, yo no sé cuántos hermanos dan para la obra misionera. Yo no lo sé. Ni le he preguntado al pastor cómo está la obra misionera, cómo va. No, hermanos. Pero si tú no estás apoyando, hermano, te animo a que lo hagas. Te animo, hermano, te reto, hermano, a que tú puedas ver las grandes cosas que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Hazlo y será una bendición, hermanos. Será una bendición. Vamos.